De nuevo, ahora generamos la motivación para que voy a escuchar estas enseñanzas, para que voy a estudiar, para que voy a meditar. Es que el objetivo es tener el poder, la sabiduría, la compasión, todas las cualidades para llevar a todos los seres, a todos los seres sin excepción, a la iluminación. Es que para eso, con ese objetivo, sin poner un límite de tiempo, sin plazo, hasta que lo consiga. No voy a, tengo esta motivación unos días o unos años, sino hasta que lo consiga, se consiga llevar a todos los seres a la iluminación. Voy a practicar y en particular ahora voy a, para eso voy a escuchar las enseñanzas, voy a meditar. Entonces estamos en en la práctica de la moralidad, ya habíamos hablado que hay tres tipos de moralidad. Hemos hablado de la moralidad que de evitar la negatividad, la moralidad de acumular virtud, y ahora tenemos la tercera. Con esto ya acaba este capítulo de proteger con vigilancia la moralidad de cómo entrenarse. Se llama este apartado, cómo entrenarse la moralidad de beneficiar a los seres sintientes, a todos los seres. Entonces, el contexto es la atención plena y la vigilancia. Entonces, nosotros tenemos presente esta moralidad, esta, tener cuidado de no evitar, perdón, tener cuidado de evitar hacer daño. Y ahora en concreto, tengo presente cómo beneficiar a los demás, ¿sí? Entonces vigilo, si estaba el contexto, es que vigilo mi mente que se va hacia actitudes más egocéntricas, dañinas, etc. Entonces estamos en la estrofa 84, que tiene que ver con trabajar voluntariamente por el bienestar de los demás. Y esta estrofa dice, habiéndome dado cuenta de que es así, siempre me esforzaré por el beneficio de los demás. Los compasivos de visión amplia han permitido para tal bodhisattva lo que está prohibido para otros. Entonces dice, habiéndome dado cuenta de que esto es así, la estrofa anterior decía, practicaré las perfecciones y demás, nunca considerando las más elevadas una tras otra, nunca descartaré algo mayor por algo menor, consideraré por encima de todo el beneficio de los demás, ¿no? Entonces le dice, ahora me doy cuenta de que es así y voy a esforzarme, ¿no? Entonces dice aquí, dice, esto es lo que practica un bodhisattva. El bodhisattva está siempre intentando beneficiar a los demás, todo lo que hace, y no solamente hace una cosa, hace todo tipo de cosas. No hay límite en el tipo de comportamientos que puede, para poder ayudar a los demás, que puede realizar un bodhisattva. Entonces nosotros queremos seguir los pasos del bodhisattva. Sí. Pero si nos damos cuenta, y esto lo podemos ver en nuestra propia experiencia, seguro que nos ha ocurrido a todos, a veces quieres hacer daño a alguien, perdón, quieres beneficiar a alguien, pero de alguna manera puedes provocar algo, puedes hacer algo negativo, puede que eso te obligue a hacer algo negativo. Cuando quiero ayudar a alguien, me obliga quizás a mentir, ya lo hablamos eso antes, o me obliga a quitarle algo a una persona. Entonces, muchas veces el beneficio de los demás implica romper algún tipo de moralidad, ¿sí? Y esto aquí Santiago lo está haciendo está haciéndolo explícito. Y está diciendo, claro, por supuesto que va a ocurrir. Y es muy común. Pero dice, entonces dice Santideva, dice, los compasivos de visión amplia, es decir, los budas, han permitido que el bodhisattva pueda cometer ese tipo de faltas, ¿sí? En realidad, la palabra, no sé, no debería ser han permitido, ¿no? Pero es que los budas, digamos que tienen esa visión compasiva y esa visión mucho más a largo plazo. Y cuando tú haces algo por los demás, si ayudas a muchas personas, aunque cometas alguna falta, no es tan grave. ¿Cuándo? Entonces la condición es cuando eres un bodhisattva, cuando la motivación es bodhicitta, cuando quieres ayudar a los demás. Entonces nosotros no, nos va a ocurrir continuamente querer, y ya nos ha ocurrido, ¿no? Entonces puedo cometer una falta o cometer una romper algún tipo de precepto ético cuando el beneficio es mayor, cuando hay muchas personas que se van a beneficiar. Y por ejemplo, esto no es lo mismo, no ocurre lo mismo cuando una persona está en su, digamos, en su propio camino espiritual individual, ¿no? Cuando yo lo que quiero es, por ejemplo, en el contexto budista, llegar al nirvana, ¿no? Yo quiero liberarme del sufrimiento. Entonces ahí no es correcto, no es adecuado, no funciona el cometer algún error, cometer alguna falta en la moralidad. No funciona. Eso me va a impedir, si yo cometo una falta y estoy en ese camino de alcanzar el nirvana, me va a impedir llegar a conseguir lo que yo quiero. Pero en el caso de los bodhisattvas, es correcto, ¿sí? Y hay un ejemplo, hay una historia muy, es un clásico que casi todos conocéis. Es una historia que viene en un sutra que se llama es como es un prototipo de historia, ¿no? El sutra sobre la perfección en el método. Y este es un bodhisattva que era el capitán de un barco, y este bodhisattva se llamaba el Gran Compasivo. Y en este barco viajaban muchos bodhisattvas, ¿sí? Que iban a ayudar a muchísimos seres. Pero en este barco también había una persona que odiaba el budismo mahayana, que odiaba la compasión y odiaba a todos estos seres buenos y compasivos. Les tenía mucha, mucha, mucha rabia y entonces decide hundir el barco, ¿sí? Entonces este capitán, la única, se da cuenta de lo que va a ocurrir y la única solución que ve es matar a este hombre dañino. Entonces le clava dice que le clava una lanza corta que tenía y le mata. Entonces le mata, pero ¿por qué? Porque este capitán lo que piensa es, si este hombre hunde el barco y morimos todos, él también va a morir. Lo que va a ocurrir es que va a crear un resultado en su vida, en su futuro, en sus vidas futuras, va a tener una experiencia terriblemente infernal, de una angustia y un horror infernal. Va a sufrir muchísimo. Entonces no puedo permitirle que tenga esa experiencia. Y además, no solamente eso, sino que todos estos bodhisattvas van a dejar de ayudar a miles de seres a iluminarse. Miles de seres no van a poder llegar a la iluminación por esta persona. Entonces no puedo permitir eso. Entonces con esa mente, con esa motivación, entonces él mata a esta persona, ¿sí? Y este bodhisattva, se dice, el sutra, al hacer eso, acumula muchísimos, muchísimos méritos que de otra manera hubiera tardado muchísimo tiempo en acumular, lo cual avanza muchísimo en su camino a la iluminación. Bueno, este es un clásico, esta historia. Y lo que viene a decir es un poco, es cómo podemos saber, ¿no? A veces podemos romper ciertas normas cuando el beneficio a los demás es muy grande. Aquí hay algo también que en esta estrofa que incluye que cuando nosotros nos ayudamos un poquito, ayudamos un poco, solo un poquito, a un bodhisattva, alguien que está ayudando a innumerables seres, y le ayudamos, nosotros creamos muchísimas virtudes, muchísima energía positiva. Y hay el ejemplo se mencionaba antes en el primer capítulo, creo que fue, que decía, había un sutra, hay un sutra que dice, ¿no? Si nosotros imaginamos que todos los seres están encarcelados y nosotros los liberamos de la cárcel, ¿no? De la prisión, ¿no? Eso sería como generar mucha energía positiva, que tiene consecuencias de felicidad en nuestra vida. Si hay muchísimos seres, miles de seres que son ciegos y nosotros tenemos el poder de restaurarle la vista, y le devolvemos la vista, entonces generamos muchísima energía positiva. ¿Sí? Entonces ahora en ese contexto dice, si ayudas a un bodhisattva un poquito, creas mucha más virtud que todo eso. ¿Sí? Pero también dice, si miramos mal a un bodhisattva, con un mal pensamiento, con mala, ¿no? con maldad, ¿no? Miramos mal a un bodhisattva, eso también genera muchísima energía negativa. Y es mucho mayor que sacarle los ojos a miles y miles de seres. Entonces, ¿por qué tenemos que entender, ¿no? ¿Por qué es así? Porque el Bodhisattva es un modelo que va a ayudar a muchísimos seres. Es alguien muy especial, alguien muy importante. Entonces, perjudicar a un Bodhisattva o beneficiar a un Bodhisattva, alguien que su presencia en el mundo tiene una repercusión tan inmensa en tantos seres, se vuelve algo muy importante en lo positivo y en lo negativo. Así que eso también está implícito un poco en esta estrofa, ¿no? La importancia del, en cuanto que el Bodhisattva, su intención, ¿no? Como aquí dice, ¿no? Siempre está, de muchas maneras posibles, está intentando ayudar a los demás. Siempre se esfuerza por el beneficio de los demás. Entonces, ahora la siguiente estrofa, esto viene, hay un apartado que dice la conducta de congregar a los demás sin que uno mismo se vea empañado por ofensas. Sí, cómo reunir a los demás, cómo atraer, más bien sería atraer a los demás sin que cometas ninguna transgresión. Entonces, primero dice, la estrofa 85 dice, compartiré con los que han caído en la ruina, los que no tienen guardianes y los que mantienen un comportamiento dócil, y solo comeré lo necesario. Con la excepción de mis tres hábitos, lo daré todo. Bueno, aquí es un poco la práctica de generosidad y en particular la comida. Cuando estoy comiendo, cuando como, hay una práctica del Bodhisattva que doy una parte de mí a los demás. Las personas que han quedado en la ruina, que no tienen, que son muy pobres, que no tienen protectores, que no hay gente que les ayude, que son muy débiles. Entonces doy una porción de mi comida y en general doy mis recursos, mis virtudes a los demás, personas que están enfermas. Y aquí está hablando de la práctica. Cuando comemos, tenemos que comer con moderación, se dice, sin llenarnos completamente. Hay una pauta que si imaginamos que el estómago solo se llena, lo llenamos con dos partes de comida del estómago y una parte se queda vacía. Es como la forma de comer, ¿no? Una parte del estómago, no nos llenamos el estómago de comida cuando comemos. Y por supuesto, la motivación para comer es tener más fuerza y vitalidad para ayudar a los demás. Nunca, no es desde el punto de vista del Bodhisattva, no comemos por placer, por apego, sino porque queremos tener salud. Siempre esa es la motivación. El tipo de comida que comemos es para poder ayudar a los demás. Entonces, por ejemplo, hay personas que no sé, tienen como una dieta, ¿no? Soy vegetariano y tengo una y no sé, tengo mucho cuidado con lo que como. Entonces la cuestión es, bien, todo eso está muy bien, ¿no? Pero ¿cuál es la motivación? Entonces, si la motivación es bodhicitta, es mucho más poderoso. ¿Sí? Simplemente soy vegetariano porque estoy en contra de comer carne, por ejemplo, ¿no? Estoy en contra de, no, incluso en contra de matar animales. Sí, es una buena motivación, ¿no? Pero si no hay bodhicitta, si la motivación no es yo quiero comer lo que más fuerza y vitalidad me da para poder tener más capacidad de avanzar en este camino para ayudar a los demás. Esa es la motivación mejor, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que pensar. Luego hay una motivación también a que hablamos, ¿no? Es como nosotros dentro del cuerpo hay muchos parásitos, ¿sí? Y entonces nosotros es como que comemos para darle de comer a los parásitos que hay dentro del cuerpo. Y entonces les damos de comer ahora y en el futuro serán nuestros discípulos y les podemos llevar a la iluminación, les podemos enseñar el Dharma y les llevamos a la iluminación. Así que hay como esa mentalidad, ¿no? Dentro del cuerpo habitan muchos seres, criaturas muy microscópicas y son nuestros discípulos en el futuro. Hacemos que sean nuestros discípulos. Y en general hay la práctica de siempre dar a los demás, ¿sí? Ahora, entre las cosas, lo más relevante, o lo más, unas cosas más, no, no lo más, unas cosas más poderosas para dar a los demás es el propio cuerpo. Y aquí vienen dos estrofas que tienen que ver con el cuerpo. El Bodhisattva da su cuerpo a los demás, ¿sí? Y también hay muchas historias de Bodhisattvas que entregan su cuerpo. Y dice, la primera estrofa dice, por un objetivo trivial, no dañaré mi cuerpo que practica el sagrado Dharma. Actuando así, todas las esperanzas de los seres limitados se cumplirán rápidamente. Entonces, hay dos cosas, ¿no? Proteger el cuerpo y dar el cuerpo. El cuerpo es muy importante para la práctica, es muy importante para ayudar a los demás. Nosotros queremos desarrollar las perfecciones, tenemos que saber, tenemos que meditar, tenemos que ir al mundo a dar a los demás, o, ¿no? Entonces necesitamos tener cuidar el cuerpo. Y nuestro cuerpo, en lo especial del cuerpo humano, y lo vimos, es que tenemos la capacidad de evolucionar, de practicar las perfecciones. Tenemos la capacidad de tener bodhicitta, ¿sí? Por ejemplo, un perro, un insecto no puede desarrollar bodhicitta. Entonces nosotros podemos porque tenemos un cuerpo humano. Entonces, en esta ocasión, esto es lo que dice aquí, ¿no? No daño el cuerpo, lo cuido, porque es la esperanza de los seres, es mi cuerpo, que yo esté sano. Sí, entonces dice, por ejemplo, hay este maestro Aryadeva, un texto que se llama Las 400 estrofas, dice, aunque el cuerpo se vea como un enemigo, no obstante debe protegerse. Al mantener durante mucho tiempo un cuerpo disciplinado, se creará un gran mérito. Entonces nosotros ya vimos el cuerpo es apego, el cuerpo es sucio, todo este discurso que Shantideva nos contaba en otras estrofas, ¿no? Pero hay una parte de proteger mi cuerpo, comer bien, dormir bien, descansar bien, para poder seguir evolucionando. Porque si no cuido el cuerpo, la mente también se desequilibra y entonces medito peor o no medito o me dejo llevar por estados emocionales. Muchas veces todos hemos experimentado, ¿no? Cuando el cuerpo está muy agotado es cuando más te enfadas, cuando más apegos tienes, cuando más aflicciones. Entonces, la siguiente estrofa habla ya de dar el cuerpo, ¿sí? Y dar el cuerpo es literal. Doy el cuerpo a los demás, ¿no? Pero dice la estrofa, dice, no entregaré este cuerpo mientras mi pensamiento de compasión aún no sea puro. Hasta entonces, en esta y otras vidas, lo entregaré de cualquier manera posible a causas que cumplirán el gran propósito. Entonces, el Bodhisattva, parte de la perfección de la generosidad y práctica, parte de la práctica es dar el cuerpo, dar todo. Cuerpo de tres cosas, cuerpo, recursos, virtudes y los méritos. Todo lo que tienes y los méritos, ¿sí? Entonces, el plan es dar el cuerpo, sacrificar el cuerpo a los demás. Pero aquí dice, aquí dice, antes de estar preparado no puedo hacerlo, ¿sí? Aunque esa es la práctica del Bodhisattva, a veces uno tiene momentos de mucha inspiración, porque yo soy un maestro muy inspirador, y entonces oyes historias, ¿no? De Bodhisattva, entonces quieres ser un Bodhisattva, y entonces sacrificas tu cuerpo. Y hay que tener cuidado con esos momentos en que uno está muy apasionado, ¿sí? Y es verdad que es parte del camino del Bodhisattva, ¿no? Y dice, el Bodhisattva da su cuerpo igual que, hay la metáfora, ¿no? Igual que un árbol deja caer las hojas. El Bodhisattva no tiene ningún apego a su cuerpo. Y hay muchas historias en las vidas de Buda que el Bodhisattva da su cuerpo. Hay una, en este sentido, Chandrakirti, en este texto que se llama El suplemento al camino medio, dice, su devoción por donar su carne es la causa para inferir lo que no es adecuado que aparezca. Entonces el Bodhisattva está dispuesto sin ningún problema a dar su cuerpo. Y dice aquí Chandrakirti, ¿no? Eso indica, dice, eso nos ayuda a inferir, a interpretar lo que no es adecuado que aparezca. La mente, la profunda, el nivel de conciencia que tiene el Bodhisattva, las cualidades tan profundas que tiene el Bodhisattva, es capaz de dar al cuerpo sin ningún apego. Pero bueno, entonces, lo que está diciendo esta estrofa, no debemos dar el cuerpo, primero, cuando no tenemos compasión. ¿Sí? Por ejemplo, alguien podría dar el cuerpo para ser famoso o para que vean no sé, cómo yo me sacrifico por los demás, como soy un mártir, ¿no? Una mentalidad así, ¿no? Entonces, no podemos dar si no hay auténtica compasión. No podemos dar el cuerpo si cuando lo damos nos vamos a arrepentir, ¿no? Doy el cuerpo, bien, tengo un momento de euforia y luego me arrepiento. No podemos hacer eso. No podemos dar el cuerpo cuando nos causa mucho sufrimiento. Tiene que ser como algo que realmente hay un absoluto desapego. Ni podemos dar el cuerpo si no sentimos alegría. regocijo al poderlo dar. Es decir, entonces, ¿en qué momento damos el cuerpo? Cuando tenemos un gran compasión, cuando tenemos real, cuando el motivo es muy claro, quiero, esto va a servir, tengo que tener muy claro, esto va a servir para aliviar el sufrimiento de todos los seres, para que todos los seres lleguen antes a la iluminación, cuando vale la pena. Sí, cuando vamos a tener unas consecuencias, nos va a dar mucho poder para ayudar a los demás. Tenemos muy claro eso. Y podemos dar el cuerpo cuando, como he dicho antes, no hay absoluto ningún apego, me da igual. Me da igual. Y sentimos mucha alegría y mucho regocijo. Y la persona que nos pide el cuerpo, sentimos compasión por esa persona. Sí. Y aunque nos cueste dar el cuerpo, lo aceptamos ese sacrificio, ese sufrimiento. Entonces, no, hay muchas historias, no voy a explicar ninguna, pero es la idea, ¿no? Por ejemplo, no sé, la historia de unos que al Bodhisattva llegan unos espíritus que comen carne, ¿no? Y lo único que hacen, lo único que ellos necesitan es comer carne y sangre porque hay mucha, digamos, hay mucha escasez en su mundo. Entonces le piden al Bodhisattva, le piden su cuerpo, porque no tienen que nada que comer. Es una de las historias, ¿no? Y el Bodhisattva obviamente se lo da. Pero, entonces hay dos cosas aquí, ¿no? Nosotros, si estamos practicando bodhicitta y estamos en el camino del bodhisattva y estamos practicando las perfecciones, la moralidad, ayuda a los demás, tenemos el objetivo, uno de los objetivos, poder dar todo, incluso nuestro cuerpo. Entonces, obviamente nosotros hoy no podemos, ¿no? No tenemos esa capacidad, no tenemos ese desapego, ni sentir, tenemos tanta compasión. Entonces, la idea es, ese es el plan, pero entonces yo digo, tengo la aspiración a conseguirlo. Hoy no puedo, pero hay la aspiración de poder realmente dar todo por los demás. Porque todos los seres tienen que llegar a la iluminación y yo lo voy a conseguir. Entonces generamos. A ver, lo que quiero decir es, cuando pensamos en esto es como, es imposible, entonces nos desconectamos de alguna manera. O como, esto nos suena como muy de ciencia ficción. Pero la práctica de lo que salva es bien, hoy no puedo, no soy capaz, me parece lejísimos, pero mi intención es llegar a tener esa mentalidad de bodhisattva. Ojalá un día pueda ser, tener ese nivel de compasión que tiene un bodhisattva. Ese es lo que, ahí es donde tenemos que quedarnos. Entonces hay como los dos extremos, ¿no? Eso está muy lejos, eso es imposible para mí, entonces lo abandono, ¿sí? O eso es una fantasía, eso es una ilusión, esto es un. Son cosas que dicen los budistas y no es verdad, ¿no? Entonces vamos como esas, ¿no? Entonces tenemos que mantener como un equilibrio, ¿no? ¿No? Bien, esto un día yo quiero conseguir esto. Aunque esté muy lejos, un día lo quiero conseguir. Bueno, entonces lo siguiente, ¿eh? No solamente damos el cuerpo, damos la comida, damos cosas. También, obviamente, lo más importante es dar instrucciones, dar enseñanzas. Lo más importante, la práctica más importante del Bodhisattva es ayudar a que todos los seres sepan llegar a la iluminación. Y como ya sabemos, el Bodhisattva no lleva a nadie a la iluminación. No tiras de la gente o de los seres para que lleguen a la iluminación. El Bodhisattva lo único que puede hacer, el Buda lo único que puede hacer es enseñar el camino. ¿Sí? Que todos los seres sepan vivir sin sufrimiento, sepan ser felices. Entonces dice, en ese contexto. Es muy curioso lo que dice ahora Santideva. Dice, no explicaré el Dharma a quienes carecen de respeto, a quienes tienen la cabeza cubierta con tela sin estar enfermos, a quienes portan sombrillas, bastones o armas, ni a quienes tienen el rostro velado. Entonces, nosotros a veces, nos pasa, seguro que nos ha pasado a todos, tú tienes mucha ilusión con el Dharma, mucha confianza en el Dharma, en la meditación. Entonces, quieres que todo el mundo medite. Y quieres explicarles a todo el mundo lo que has descubierto. Y aquí Santiago está dando un toque, ¿no? Está diciendo, no, no puedes ir a todo el mundo a contarle que me hagan meditación o que practiquen budismo o que practiquen el Dharma. No puedes hacer eso. Y en particular poner unos ejemplos. Pero en realidad lo que está diciendo es, no, tienes que ver, tenemos que ver a quién le enseñas. A quién le voy a. decir, oye, te vendría bien meditar. No puedes hacerlo con cualquiera. Y todos estos ejemplos tienen que ver con la primera frase. Dice, no explicar el Dharma a quienes carecen de respeto. Tiene que haber una actitud respetuosa, abierta. Y entonces puedo explicar. Y todos estos ejemplos que tienen la cabeza cubierta, o llevan sombrillas, o bastones, armas, representa que tienes el rostro velado. Pues personas que no están abiertas, que no son respetuosas, que no están receptivas. Entonces no enseñamos el Dharma como esta cosa apasionada, quiero que transmitir esto a cualquier persona, ¿no? Sino tenemos cuidado a quién. La persona está receptiva, sí. Entonces, esa es la práctica, el Bodhisattva. El Bodhisattva no es un, ¿cómo llamarlo?, un profeta que va, ¿no? Tiene cuidado, tienes, ¿no? Si alguien va, pues no sé, un soldado que va con armas, no. Primero te quitas las armas, te quitas las armas, todo, y entonces te sientas conmigo y hablamos, ¿no? Cosas así, ¿no? Y además, continúa, tampoco voy a enseñar el Dharma, ni lo vasto y profundo para los modestos, ni para las mujeres sin un hombre. Siempre rendiré el mismo respeto a las enseñanzas modestas y las supremas del Dharma. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Cuando hablas de toda la enseñanza budista, ya hemos dicho, ¿no? Tenemos la enseñanza del Mahayana, compasión, llegar a la iluminación. Eso es lo vasto y lo profundo. Lo vasto es la compasión que abarca, digamos que tú estás enfocado en practicar para todos los seres, que son muchísimos. Eso es lo vasto. Lo profundo tiene que ver con la sabiduría de la realidad, la sabiduría última. Entonces, aquí lo que está diciendo Santideva es, no voy a enseñar el camino de la compasión, la sabiduría, a los modestos. ¿Quiénes son los modestos? Los modestos son las personas como más modestas. No, yo no voy a llegar a la iluminación. No, yo voy a liberarme del sufrimiento. Ese es mi camino. Déjame iluminación, déjame, olvídate de todos los seres. Eso es demasiado para mí. Yo me conformo con llegar al nirvana. Entonces, dice Santideva, no, si alguien está en ese camino de liberarse del sufrimiento y está muy, muy centrado en eso, no le enseñas la compasión. No le enseñas el camino. No le alguna le dice, tú no, tienes que ser un bodhisattva, tienes que practicar compasión. No haces eso. ¿Y por qué no haces eso? Porque hay personas que no son capaces de pensar así. Y entonces el peligro está en que abandonan completamente el camino. Está practicando lo que esta persona está practicando para liberarse del sufrimiento, ¿no? Y hace lo que puede, y entonces tú le hablas de compasión, y entonces le confundes, le creas un conflicto interno, y entonces lo deja todo. Rechaza completamente el Dharma. Así que tenemos cuidado con eso. Entonces, la persona que está practicando, la práctica que hace, respetamos su práctica. No me empeño que tenga que ser un bodhisattva, tiene que practicar compasión. Si no, hay un respeto, bueno, es tu camino, este es mi camino. Y luego, esta frase es típica, ¿no? Es que ya hemos visto varias de este estilo, ni para las mujeres sin un hombre, esto tiene que ver con los monjes, ¿no? Si tú eres un monje, no puedes enseñar, uno de los preceptos de los monjes, ¿no? Cosas, o sea, no es, esto no habla de una persona que no es un monje o una monja, una persona cualquiera, tú eres una mujer, puedes estar con un hombre y enseñarle. A un hombre en un sitio, ¿no? Pero los monjes y monjas tienen unos preceptos, tienen unas normas que cumplir, y una de las normas es que no puedes enseñar, aunque sea Dharma, ¿no? Aunque sea enseñar Dharma, aunque sea enseñarle, darle enseñanzas, ¿no? Pues no es correcto desde el punto de vista de los votos que tiene un monje, una monja. Y luego la siguiente estrofa dice, después de lo que ha dicho lo primero, dice, siempre rendiré el mismo respeto a las enseñanzas modestas y a las supremas. Entonces, las supremas es Mahayana, compasión. Las modestas, ya he dicho, es el camino del llegar al nirvana. Entonces, antes ha dicho que respetamos a todo el mundo. Ahora dice, voy a respetar igual, no voy a considerar que somos mejores los que practicamos compasión. El mismo respeto, ¿sí? No desvalorizo las personas que están, o las enseñanzas. Las personas que siguen esas enseñanzas más modestas, ¿no? De liberarse, de alcanzar el nirvana, ¿no? Y aquí tenemos que, lo que entendemos es que Buda explica todo este tipo de enseñanzas, muchos tipos de enseñanzas para diferentes personas que tienen diferentes inclinaciones. Entonces tenemos, de alguna manera, si Buda, que tiene mucha más capacidad y mucha sabiduría, más sabiduría que nosotros, si Buda hay personas a las que les enseña llegar al nirvana y no llega a la iluminación y no les enseña la compasión, tenemos que respetar eso. Igual, es igual de valioso que cuando enseña a quienes practican la compasión. Esto puede ser, esto es muy, puede ser una transgresión muy grave. Si tenemos los preceptos del Bodhisattvas, desvalorizar las enseñanzas inferiores o las enseñanzas inferiores, enseñanzas que están enfocadas en la liberación individual, personal, puede ser algo muy, una transgresión muy seria, muy grave. Es que tenemos que, de alguna manera, ser ecuánimes y respetar todas las enseñanzas igual, sí, aunque no pensar que lo nuestro es lo mejor. Esto ocurre continuamente, ¿no? En algunos grupos espirituales, ¿no? Como no escuchan esa enseñanza, no escuchan las otras, ¿no? Lo mío, esto es lo único, esto es lo mejor, esto es lo más valioso. Bueno, dice, continuando un poco con lo mismo, no vincularé el Dharma para los modestos a aquellos que son recipientes de las vastas enseñanzas del Dharma. Ni haré que abandone el comportamiento de Bodhisattva, ni los persuadiré a simplemente recitar sutras o mantras. Aquí es al revés, ¿no? Si hay una persona que está predispuesta a practicar la compasión, el camino del Buda, el Bodhisattva, no le digo, no, mira, eso que dice, eso es una ilusión. Nadie llega a la iluminación. No puedes ayudar a todos los seres. Eso es una quimera. Además, ayudar a todos los seres son 3 eones incontables hasta que llegues a un Buda. Mira, es mejor, es mucho más rápido que tú llegas al nirvana, que vas a tardar 3 vidas. Llegas al nirvana, te liberas. Entonces, déjate de compasión y de bodhisattvas. Si yo digo eso a una persona que está inclinada al camino Mahayana, estoy cometiendo un error, una transgresión también muy seria. Esto es lo que estás diciendo, Shantideva. No puedo, alguien que tiene esa inclinación a llegar a ser un Buda, no hago que abandone su conducta. Y luego dice, ni persuadiré a recitar sutras o mantras, ¿no? Esto es una persona que a lo mejor tiene una práctica, una ética, una moralidad, y trata de no mentir, no robar, ¿no? Trata de no hacer daño a nadie. Entonces veo a esta persona que tiene esa práctica tan estricta y le digo, mira, no seas tan estricto, porque luego hay estos sutras, estos mantras, tú repites un mantra y purificas todo lo negativo. Entonces hay que en la vida le dices a esta persona, hay que ser más relajado. Luego ya repites este sutra y ya te purificas. Bueno, pues eso es una falta también, una transgresión muy seria que no debemos hacer, está diciendo Shantideva. Entonces todas estas cosas, fijaros que esto es muy común. Sobre todo en entornos budistas, ¿no? Todas estas cosas muy común. Que hay estas rencillas, ¿no? Entre los modestos, que llaman los Theravada, los Mahayanas, los que practican la moralidad muy, muy pura. Hay todas estas discusiones, ¿no? Siempre que entre las personas somos envidiosas, somos competitivas, somos ignorantes, entonces todo eso sale, ¿no? Bueno, ahora viene una sección que se llama entrenarse en la conducta de proteger las mentes de los demás sin que uno mismo sea manchado por ofensas. Entonces, ¿cómo protegemos la mente de los demás? ¿No? Estamos la moralidad de ayudar a los demás. Proteger la mente de los demás. Entonces dice, ¿no? Y aquí es todo ¿cómo se llama? Un código de conducta. Dice, si escupo o tiro el palillo que he utilizado para limpiarme los dientes, lo cubriré con tierra. Además, es despreciable orinar y demás en el agua o en la tierra que se va a utilizar. La siguiente estrofa dice, no comeré con la boca llena, haciendo ruido, ni con la boca abierta. Tampoco me sentaré con las piernas estiradas, ni con los brazos cruzados y pegados al cuerpo. No iré en un vehículo, en una cama, un asiento, ni estaré a solas en una habitación con la mujer de otra persona. Tras observar o preguntar, renunciaré a todo aquello que pueda provocar la falta de respeto del mundo. Entonces, la clave es esta última estrofa. Entonces, estos son normas de conducta. Entonces, ¿qué significa? Que tú eres un bodhisattva, estás intentando ayudar a los demás Y parte de la práctica de lo de Sattva es tener una actitud armoniosa, favorable, que la gente te vea que es una persona educada, que eres una persona refinada de alguna manera. Y todo lo que dice, bueno, nosotros hoy en día, nosotros todo eso casi lo sabemos, pero no es tan. Todavía hay personas que hacen esto, ¿no? Hay personas que escupen en el suelo, ¿no? Que no se lavan, que hacen ruido, comen de una forma muy, muy primitiva, ¿no? Y hacen aspavientos, ¿no? Por ejemplo, dice, no me sentaré con las piernas estiradas, ¿no? Tú estás en un sitio un poco elevado y la persona está más abajo, te estira las piernas de una forma muy poco respetuosa para hacia esa persona. O los brazos, dice con los brazos cruzados, pegado. Esto se refiere a ponerse así, ¿no? Te pones con las manos en la nuca, en la cabeza, así, con los axilas abiertas que se ven, ¿no? Se te ve el sudor, este tipo de cosas. Bueno, el caso es todos estos comportamientos que para nosotros son ya integrados, los tenemos muy integrados, ¿no? Que indicarían una persona muy, muy, muy, muy ruda, muy poco cultivada. Entonces el bodhisattva tiene una actitud respetuosa. Aquí tendríamos que incluir nuestras cosas en nuestro mundo, ¿no? ¿Qué significaría ser una persona que está cultivada, que está educada? Cosas así, ¿no? No sé. Seguro que hay mil cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, no tiras. Vas por el monte y no tiras bolsas de plástico. Ese tipo de cosas, ¿no? O no tiras papeles por el suelo, lo dejas en una papelera cuando vas por la calle, ¿no? Y luego el ejemplo, otra vez, ¿no? Pues si eres un monje, no estás a solas en una habitación, en un lugar cerrado con una mujer y con la mujer de otro, ¿no? O al revés, si tú eres una monja, no estás con el hombre de otra mujer en una habitación a solas. Pero sobre todo aquí la idea es porque si la gente lo ve, ¿qué va a pensar? ¿No? Pues esta monja que estás con ese hombre, están a solas, llevan 2 horas ahí hablando en esa habitación, ¿qué están haciendo? ¿No? La gente puede dudar, puede desconfiar. Entonces lo que quiero es siempre tener una actitud que la gente pueda respetarme, porque sí, entonces si la gente me ve y me respeta, entonces yo puedo ayudarles. Si no, cuando yo quiero ayudarles, quiero darles algún consejo, quiero darles indicación, entonces la gente dice, fíjate cómo es, ¿no? Va por la calle escupiendo y no voy a hacerle caso a lo que dice. Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces tenemos que, no nos fijamos en lo que dice ese antiyoga concreto, sino continuamente tener una actitud de educación, de si a veces nosotros no tenemos una actitud para que los demás nos admiren, ¿no? Aquí la motivación es bodhicitta. Tengo una actitud de ser actitud armoniosa para poder ayudar a los demás. Cambia completamente, ¿no? No para que me admiren y para que vean lo especial que soy. Y luego continúa, dice, nunca señalaré con mi mano izquierda o un solo dedo, sino respetuosamente con mi mano derecha y con toda la mano, también indicar el camino de esta manera, ¿no? Esto es lo que dice, ¿no? Es como, no cuando nos piden, ¿dónde está tal calle? No señalamos con el dedo, ¿no? Dice, aquí lo que está diciendo es que lo correcto es con la mano abierta, con todas las manos, mira, esto está allí, es por allí, te vas hacia la derecha, ¿no? No hacemos allí, ¿no? Es como que eso es como feo, ¿no? Es educación, según Shantideva. Y luego dice, no agitaré los brazos violentamente ni gritaré en voz alta cuando no sea realmente urgente, sino que haré señales con un chasquido de dedos o algo similar, de lo contrario, perder el control. Entonces no hacemos aspavientos, no hacemos movimientos muy, ¿no? Cuando queremos ayudar a alguien o queremos indicar el camino, cuando queremos mostrarle. No, siempre tener una actitud, bueno, estar, bueno, no sé cómo dice, como con una compostura, ¿no? Pero recordamos, ¿no? La idea es, ¿no?, que los demás me vean de una forma que soy una persona equilibrada, sensata, armoniosa, que vean eso para poder ayudarles. Entonces tenemos cuidado con la motivación, ¿sí? Porque todo esto, hay mucha gente que parece muy amable, muy respetuosa y luego es un demonio, ¿sí? Lo que quiere es manipularnos, ¿no? No sé, un vendedor cuando tú vas a comprar algo. Es súper amable, súper respetuoso, es todo muy educado y al final te vende algo que tú no quieres comprar, ¿no? Entonces, todo esto es la motivación. Y dice, estrofa 96, así como el guardián Buda se acostó para pasar al nirvana, yo también me acostaré para dormir en el lado preferible y desde el principio, con vigilancia, me propondré firmemente levantarme rápidamente. Bueno, entonces, dormir, irse a dormir es uno de los factores mentales. Hablamos de acordar de los factores mentales. Hay factores mentales positivos, por ejemplo, el amor, la compasión. Hay factores mentales negativos, como el enfado, el apego. Bueno, dormir es un factor mental que es, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? De la motivación. Entonces, si nosotros vamos a dormir con apego, ay, qué gusto irme a dormir, qué bien, ¿no? Con mucho apego, me encanta dormir. Es toda la noche estamos creando energía negativa, estamos creando causas de sufrimiento. Es así. Pero si me voy a dormir con una motivación positiva, ¿no? Por ejemplo, la típica motivación del bodhisattva, ¿no? Necesito dormir, tengo que reponer fuerzas para poder mañana seguir cultivando las perfecciones. Entonces, toda la noche estamos acumulando energía positiva. Sí. Entonces, intentamos irnos a dormir, tenemos que practicar esto con una motivación, ¿sí? Positiva, de amor, de compasión, de sabiduría. Y luego dice en concreto, dice, y propondré cuando me voy a dormir levantarme rápidamente, ¿no? No quedarme en la cama con apego, sino rápidamente, cuando ya esté descansado, cuando me despierte, voy a seguir con mi tarea de ayudar a los demás. Entonces, como con esa intención vamos a dormir, ¿no? ¿Cómo me voy a levantar por la mañana? Con compasión, con la sabiduría, ¿sí? De la vacuidad. Por ejemplo, me puedo levantar, ¿no? Lo primero que ahora pienso es ahora voy a ayudar a los demás. O lo primero que pienso, acabo de estar en el sueño profundo donde no había ningún yo, ahora aparece el yo. Este yo es una ilusión. No estaba hace un momento. Bueno, lo que sea, ¿no? Y luego, en particular, dice, cuando vamos a dormir, hacemos como imitamos al Buda. Buda cuando murió, que es lo que se llama cuando pasara al nirvana. Él se acuesta del lado derecho con la mano sobre la mejilla derecha. Se acuesta. Todo el cuerpo late de lado, ¿sí? La pierna izquierda sobre la derecha. Y así es como pasa al nirvana. Entonces se dice, nosotros cuando nos acostamos así, como recordando a Buda, y como también un símbolo, ¿no? De estar acumular energía positiva, acumular méritos. Pero lo más importante es recordar tener una buena motivación. Ahora, la siguiente estrofa es como un resumen de todas estas prácticas de la moralidad. Dice, todos los comportamientos ilimitados del bodhisattva que se han mencionado los pondré en práctica, al menos en la medida necesaria para purificar la mente. Es que todas estas moralidades, tres tipos de moralidad, los voy a poner en práctica. Entonces, ahora quizás la capacidad que tengo no es muy grande, pero el objetivo es cada vez más, ¿no? Cada vez ser más capaz de practicar estos tipos de moralidad, de no hacer daño, de ayudar a los demás, de beneficiar a los demás, de acumular méritos. Entonces, no nos, nunca, ya lo he dicho antes, nunca ponemos esto es imposible, no puedo. No, es. Este es mi objetivo. No sé cuándo voy a llegar, no sé si voy a llegar, da igual. Ese es el plan. Nunca, nunca nos, como que nos apartamos o renunciamos. Ese es el objetivo. Entonces, todos los pueden poner en práctica, dice Santiago. Entonces, entre las tres moralidades, la más importante es la moralidad de no hacer daño. Sí, para nosotros, ya lo dijimos, la moralidad de guardar los preceptos, de no. Evitar la moralidad de evitar, la moralidad de evitar las acciones negativas. Las 10 acciones negativas. Evitar, ¿qué es eso? Es robar, matar, conducta sexual inadecuada. Luego tenemos mentir, crear discordia, hacer daño con la palabra y el habla sin sentido. Y luego tenemos la codicia, la malicia y los pensamientos erróneos, ir en contra de la ley de causa y efecto, por ejemplo, o ir en contra de la sabiduría, tener pensamientos en contra de la sabiduría que explica. el Buda. Entonces tenemos que, esa es la práctica más importante para nosotros, ¿no? Luego, como ya dijimos, los bodhisattvas, la práctica más importante es la moralidad de ayudar a los demás. Pero todavía nosotros no tenemos bodhicitta, nuestra compasión es firme, entonces nuestra práctica realmente es esta. Ahora, cuando practicamos la moralidad de evitar el daño, hay algo que es tomar un compromiso, tomar unos preceptos, unos votos. ¿Sí? Y eso hace que sea mucho más efectivo. Es decir, nosotros podemos ahora mismo no robar, hemos decidido no robar a nadie. Yo no robo a nadie, o no he decidido no mentir, o no voy a dañar a nadie nunca con la palabra. Pero es muy diferente si yo tengo el compromiso, el voto, el precepto. El precepto produce un beneficio especial. ¿Y cuál es el beneficio? Si, no, entonces, fijaros, ¿no? Seguramente la mayoría de nosotros no robamos, ¿no? Y además tenemos esa ética de no robar a nadie. Pero si yo tengo el precepto, el voto, he tomado el voto de no robar, ¿qué ocurre? Que cada momento en que no estoy robando, ahora por ejemplo, cada momento que no estoy robando, estoy generando energía positiva. Cada momento. O sea, lo que ya hacemos, como tengo el voto, el precepto, es mucho más poderoso. Estoy generando energía positiva, estoy acumulando méritos que me está acercando a tener más capacidad de ayudar a los demás. Y aparte de que al tener los preceptos, eso me ayuda a purificar mucho más rápido todas las impresiones negativas que hay en la mente. Mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, dentro de la ética, de la moralidad, si este tipo de moralidad, hay tres tipos de votos, preceptos. Están los preceptos del Practimosa, de la liberación individual. Tenemos los preceptos de Bodhisattva, que hablamos ya. Santiago habló de ellos en el tercer capítulo. Y luego tenemos los preceptos del Tantra, si estás en la práctica del Tantra. Y dentro de los votos del Practimosa, de la liberación individual, que es lo que nosotros tenemos que practicar, hay ocho tipos. Y tres tienen que ver con las personas laicas como nosotros. Hay cinco que tienen que ver con monjes o monjas. Y hay tres que tienen que ver con los laicos. Entonces, tres con los laicos son uno de hombres, mujeres y luego lo que se llama el voto de un día, el precepto de un día. Entonces, no es que sean diferentes de hombres y mujeres, pero se llaman así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los votos? Son los preceptos de los laicos, es no matar, evitar matar. O sea, tomo el voto de no voy a matar, no voy a mentir, no voy a robar, no voy a tener conducta sexual errónea y no voy a tomar intoxicantes. Entonces, tú puedes tomar un voto, puedes tomar dos, puedes tomar cinco. Entonces, es muy importante, muy útil, ¿no? Sobre todo por lo que he dicho. Si tú ya dices, es que yo llevo años que yo ya no robo, ¿no? Y ya no voy a robar nunca. Pues es mucho mejor. Dices, pues ya tomas el voto y estás acumulando más méritos. Sí. Bueno, pues eso es un poco lo que está aquí diciendo Shantideva, ¿no? Todos los comportamientos, ¿no? Entonces, nosotros practicamos en dónde estamos, el punto de partida, dónde estoy ahora. Y ya más adelante conseguiré ya practicar las perfecciones. Ahora, en relación con las perfecciones, hablamos de seis perfecciones, hemos hablado, ¿sí? Bueno, pues cada una de las perfecciones, digamos que tiene seis, ¿sí? Tiene seis perfecciones. O sea, con cada una de las perfecciones se practican las otras seis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la moralidad, que es la que estamos en la perfección de la moralidad, tenemos las seis perfecciones. Entonces, la generosidad la practicamos cuando por todos los seres, ¿sí? Nosotros cumplimos, guardamos los votos, los preceptos de liberación, de bodhisattva, los tántricos, cuando protegemos esos preceptos y además cuando ayudamos a los demás a que los protejan y a que los tomen. Esa es la práctica de la generosidad. La moralidad, en la perfección de la moralidad, es cuando nosotros nos abstenemos de cometer estos errores, pero siempre hay la tendencia de caer en buscar la propia liberación. Hay la tendencia de dejar de buscar la iluminación porque es más rápido llegar al nirvana. Entonces, cuando nos abstenemos de buscar la propia liberación y mantenemos los compromisos, los preceptos para llegar a la iluminación, para ayudar a todos los seres, ese abstenerse, esa es la práctica de la moralidad, dentro de la moralidad. Luego tenemos la perfección de la fortaleza, que significa que nosotros cuando practicamos la moralidad necesitamos mucha fortaleza, necesitamos mucha resistencia, hay muchos obstáculos. Y luego además hay muchas críticas de los demás nos critican, nos dañan, nos acusan. Entonces mantenemos una mente imperturbable ante todo digamos, todo lo que cuesta mantener la moralidad. Luego está el esfuerzo gozoso, la perfección del esfuerzo gozoso, que significa que nuestra moralidad hay un deseo de mejorarla cada vez más, de hacerla más perfecta, de hacerla cada vez mejor. Eso es el esfuerzo gozoso. Luego tenemos la concentración, ¿no? Aplicamos, sí, la moralidad para desarrollar concentración. Y por el beneficio de todos los seres. Y luego la sabiduría. La sabiduría es cuando nos protegemos, si nos protegemos de cometer las 10 actitudes no virtuosas y protegemos, tenemos el conocimiento, la sabiduría de saber, sabemos cómo protegernos de las acciones no virtuosas y sabemos cómo cuidar las acciones virtuosas. Y luego la sabiduría también incluiría cuando practicamos la moralidad, tener esa conciencia de que todo está vacío de realidad intrínseca. Entonces, así es como la moralidad, practicaríamos la moralidad con las seis perfecciones. Y lo mismo ocurriría con la generosidad, con la paciencia. Y la siguiente estrofa dice, se refiere a cómo logramos la excelencia en nuestra práctica. Dice, y recitaré el sutra de los tres montones tres veces cada día y cada noche, y así con el apoyo del triunfante y mi objetivo de bodhicitta, neutralizaré mis caídas restantes. Entonces, aquí lo que está diciendo Santiago es, bien, seguro vamos a cometer errores, vamos a transgredir nuestros preceptos, nuestros ideales. Entonces, ¿cuándo cometemos una transgresión? ¿Qué hay que hacer? Y la respuesta es obvia, purificar. Hay muchas maneras de purificar y aquí Santideva lo que propone es este sutra, el sutra superior de los tres montones. Este sutra incluye una gran acumulación de méritos a través del regocijo, incluye una confesión de todas nuestras acciones negativas. Entonces, en este sutra lo que hacemos es visualizamos a 35 budas, se llama el sutra a veces los 35 budas, 35 tathagatas. Entonces les exponemos todas nuestras negatividades del pasado y aplicamos los cuatro poderes, ¿sí? Los cuatro poderes de la confesión. Teníamos, si recordamos, el poder de la confianza, el poder del arrepentimiento, el poder del antídoto, el poder de la resolución. Entonces, ante estos budas es el poder de la confianza. Entonces, con bodhicitta, con la motivación de poder ayudar a los demás, de poder llegar a la iluminación, esa es la motivación para purificar. Entonces exponemos todos nuestros errores cometidos, nos arrepentimos, sentimos mucho arrepentimiento, como quien ha tomado veneno, se arrepiente de haber comido esta comida envenenada con esa actitud. Y aplicamos el antídoto es bodhicitta, el antídoto es sabiduría, pensar que todo es vacuidad, pensar en compasión hacia todos los seres. El antídoto es la recitación del sutra. Y luego tenemos el poder de la resolución, que también incluye la decisión de no volver a cometer este error de nuevo, esta transgresión de nuevo. Así que este es el sutra, que hay otras maneras de purificar, hay repetir mantras, hay otros sutras, Barasada. Y dice aquí, dice la última estrofa, dice, así con el apoyo del triunfante y mi objetivo de bodhicitta. Aquí está hablando de los cuatro poderes. El poder de la confianza, entonces la bodhicitta, el apoyo del triunfante es Buda, entonces el amparo en las tres joyas. Y la bodhicitta es el poder de la confianza, pero también es el poder del remedio. Si recordáis, la bodhicitta es una de las cosas que más purifica, igual que el refugio. Entonces aplicamos los cuatro poderes con ese sutra. La siguiente estrofa. Sea cual sea la situación en la que me encuentre, ya sea por mi propia voluntad o por la influencia de otros, me entrenaré vigorosamente en lo que sea que se haya enseñado para esa situación. Y la siguiente, la estrofa 100, no hay nada en lo que los descendientes espirituales del triunfante no se entrenen. Para aquellos que son expertos en vivir de esta manera, nada de lo que hacen escapará de convertirse en una fuerza positiva. Entonces, cuando hacemos algo para los demás o para nuestro propio beneficio, entonces, ¿cómo nos entrenamos? Como han enseñado los maestros. Lo que el maestro ha enseñado, lo que el Buda ha enseñado, voy a practicar lo que se haya enseñado. Entonces, Buda tiene enseñanzas de todo tipo de situaciones y hay algunas que nos acaba de explicar. Entonces, voy a practicar tal como se acaba de explicar. ¿Sí? Entonces, los bodhisattvas, aquí de nuevo viene a decir, los bodhisattvas, hay todo tipo de acciones. Son para beneficiar a los demás. Entonces, a veces hay cosas que hace un bodhisattva que nos chocan, que nos pueden resultar un poco extrañas, que nos pueden parecer incluso negativas. Y a veces, entonces, lo que está diciendo aquí es que tenemos que tener cuidado. Hay cosas que un bodhisattva, todo lo que hace es para beneficiar a los demás, aunque nosotros no podamos entenderlo. Entonces, eso significa que tenemos que tener cuidado en no juzgar cuando vemos a un bodhisattva, no juzgar lo que hace. Y el bodhisattva puede que haga daño a alguien, puede ser, pero es beneficioso para otras personas. Entonces, no, nosotros no sabemos. Entonces, nos fijamos, ah, qué daño le ha hecho a esta persona. Pero no nos fijamos el beneficio inmenso que ha ocasionado en otra dirección. Entonces, tenemos mucho cuidado. Y aquí una cosa que dijo también el Santideva, o que explicamos, nosotros el problema que tenemos es que no sabemos quién es un bodhisattva. Seguramente alrededor decimos, no, en mi mundo, no veo bodhisattvas por ningún sitio. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero no sabemos quién es un bodhisattva y quién no. Así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de juzgar a los demás, a la hora de valorar las acciones de los demás. Y tener cuidado, porque eso, como nosotros he dicho antes, juzgamos a un bodhisattva y pensamos mal, es algo muy, muy dañino, nos puede hacer mucho daño, tiene consecuencias muy dañinas. Entonces, como quedarnos cuando alguien hace algo, es como quedarse, bueno, no sé, parece que eso no es muy bueno, pero no voy a juzgar, no sé. Dice, ya sea directa o indirectamente, no haré nada que no sea en beneficio de los seres limitados. Y solo por el bien de los seres limitados le dedicaré toda la iluminación. Entonces, los bodhisattvas, esta es la actitud del bodhisattva y esto es lo que nosotros aspiramos. Entonces, el bodhisattva nunca hace nada que no sea para beneficiar a los demás. Entonces, yo tengo esa aspiración, quiero conseguir eso, que nada lo que haga, ¿sí? A veces directamente ayuda a los demás, a veces indirectamente. Nada, nada lo que haga que no sea, que sea, todo lo que hago sea beneficioso para los demás, ¿sí? Que tenemos esa aspiración. Entonces, no, esto lo repito una vez más, no nos quedamos, no nos digo, bueno, ya como lo dejamos para el futuro, ya seré un bodhisattva. No, sino que hoy, nuestra práctica hoy es aspirar a eso. Lo que hoy practicamos es todos los días, continuamente, cuando meditamos, aspirar a ser un bodhisattva, a que nada lo que haga sea dañino para los demás. Todo lo que hago sea beneficioso para la verdad. Quiero aspirar a llegar a un día que ocurra eso. Entonces nos centramos en esto. Porque es muy común el caer en actitudes de indefensión, de frustración. Me gustaría ser un bodhisattva y ayudar a los seres y veo que no puedo y fracaso y yo mismo me traiciono mis ideales. Y entonces esto me causa tanto conflicto, porque causa conflicto, y entonces lo abandono. Es demasiada angustia. Me olvido de ser un bodhisattva porque no soy capaz. Entonces, eso es un error, no podemos hacer eso. No, no debemos hacer eso. Entonces, sí, me causa conflictos. Yo desearía ser un bodhisattva, pero no soy capaz. Yo lo acepto y tengo la aspiración. Hoy no soy capaz, pero voy a hacerlo. Entonces, nosotros las personas siempre huimos del conflicto, ¿sí? Entonces, si algo me causa conflicto, es como lo aparto. Pero si sí, recordamos, una de las definiciones de cómo las personas evolucionamos es el conflicto. El conflicto es lo que nos hace evolucionar. Es crear un conflicto. Entonces, Oímos a sentir debate, tenemos la aspiración, la ilusión de ser un bodhisattva, nos atrae muchísimo. Y no soy un bodhisattva, soy súper egoísta. Y eso me crea un conflicto que me duele, ¿sí? Entonces, en lugar de apartarlo, ¿no? Lo que hago es vivo el conflicto. Bien, me duele, no soy, me gustaría ser un bodhisattva ya. Ayer me gustaría ser un bodhisattva, hoy, y no lo soy. Entonces, en lugar de apartar el conflicto, lo vivo y aspiro, un día voy a hacerlo. Esto es muy importante. Es muy difícil porque la mayoría de la gente no hace esto. No hacemos esto, ¿sí? Oímos esta enseñanza al principio con un poco de ilusión. Cuando incluso hay gente que está estudiando el Bodhicharya aquí, lo deja. Dice, no, esto es demasiado, todo esto es muy ideal, ¿no? Ya no están viniendo a clase. Porque, uff, es demasiado, yo no soy capaz, ¿no? No, no podemos hacer ese tipo de cosas, entonces no avanzamos nunca, ¿no? Nunca llegamos a ningún sitio. Esto es muy, muy serio. Y es muy común, mucha gente hace esto. Es como demasiado difícil, esto no es para mí, o esto es demasiado budista, o yo qué sé, cualquier tontería, ¿no? Entonces lo único que ocurre es que me causa conflictos, que yo no soy capaz. Y entonces tengo que enfrentarme al conflicto. Si no, no hay evolución, no avanzamos. Bien, entonces dice. Continuamos, estamos en la estrofa 103. Aprenderé la forma de relacionarme respetuosamente con un mentor espiritual. A partir de la biografía de Sri Sambhava, este y otros consejos del Buda pueden conocerse leyendo los sutras. La estrofa 104 es en los sutras donde aparecen los entrenamientos, por lo que leeré los textos sutras y para empezar examinaré el sutra de Akasagarbha. Bueno, entonces, por supuesto, si nosotros queremos avanzar en esta enseñanza del Mahayana, de llegar a ser un Buda, de ser un Bodhisattva. Claro, lo ideal es conocer un maestro que ya sea un Bodhisattva, alguien que sea experto en las enseñanzas del Mahayana, en la compasión, en los sutras, que sepa explicarlo y que además tenga un compromiso absoluto con la compasión, que no vaya, nunca vaya a renunciar a la compasión. Necesitamos a alguien así, ¿sí? Si no tenemos a alguien que nos guíe, es como imposible, ¿no? Es como tú lees en un libro sobre compasión, te puede inspirar, pero realmente no avanzas. Avanzas cuando ves a alguien, cuando vemos a alguien, ¿no? Entonces, el maestro nos dice, ¿no? Este es el camino, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer, y entonces podemos avanzar. Entonces, lo ideal sería encontrar un maestro así. Y entonces, cuando encuentro un maestro Mahayana, alguien que tiene esa compasión, claro, obviamente hay que tratarle con respeto. Hay que tener un respeto, tiene que haber una, ¿no? Como una actitud respetuosa de admiración. Y esto se explica en muchos textos. Uno de los textos es la biografía del glorioso Sambhava. Y voy a leer un momento. Esto es un sutra que se llama el Sutra Gandavyuha. Sutra muy, muy interesante, muy bonito. Aquí está el Gandavyuha Sutra, están viendo dónde está la reina de las oraciones, la oración de Samantabhadra. Bueno, pues en este sutra hay esta biografía y en una sección dice así: si deseas rendir el debido homenaje al maestro espiritual, deja que tu mente sea como la tierra, que nunca se cansa de soportar el peso de todo, como un diamante indestructible en su intención, como una muralla en la que el sufrimiento no encuentra brecha alguna, como un esclavo que nunca se resiste a lo que debe hacerse, como una fiel bestia de carga que nunca se rebela, como un transbordador siempre dispuesto a ir y venir, y como un hijo perfecto que bebe con los ojos el semblante de su padre espiritual. Oh noble hijo, considérate a ti mismo como un hombre enfermo, a tu maestro espiritual como un médico, sus enseñanzas como un brebaje curativo y tu práctica sincera como el camino hacia la salud. Bueno, pues esto es como nosotros, una vez que encontramos a ese maestro, tenemos que tener respeto, ¿sí? Y luego dice el Sutta de Akasagarbha, habla de nosotros cuando hemos tomado los preceptos de Bodhisattva, ¿no? Hablábamos de la bodhicitta comprometida, tomamos unos votos de Bodhisattva, y esto lo explica en el Sutta de Akasagarbha. Explica cómo se cuida ese estos votos del Bodhisattva. Seguimos en la estrofa 105. Vamos a acabar el capítulo. Dice: definitivamente examinaré el compendio de entrenamientos una y otra vez, porque en él se muestra ampliamente lo que siempre se practica. O bien, en la medida en que están condensados de forma breve, examinaré el compendio de sutras y luego examinaré enérgicamente también los otros mismos textos compilados por Ayana Garjuna. Entonces, aquí tenemos dos textos del mismo Shantideva, que son el compendio de entrenamientos, y un poco más breve es el compendio de sutras. Hay dos textos que tienen el mismo título de Arya, Nagarjuna. Nagarjuna es mucho anterior a Shantideva. Shantideva estamos en el siglo VIII, Nagarjuna en el siglo II. Entonces aquí Shantideva está diciendo, lo que está planteando es que leamos estos textos para una y otra vez, para profundizar en todo lo que se ha explicado. Y haciendo un resumen, en el compendio el primero de los textos, el compendio de entrenamientos, explica Shantideva la forma de usar estas tres cosas: el cuerpo, los recursos y la virtud acumulada de los tres tiempos. Entonces, recordar que esto es lo que el Bodhisattva hace para ayudar a los demás, para llegar a la iluminación. Usar el cuerpo, los recursos, lo que tiene, las propiedades y la virtud. Entonces, este compendio habla de cuatro cosas. En relación a uno de estos tres, habla de cuatro cosas. Entonces, en relación al cuerpo, habla de guardar el cuerpo, dar el cuerpo, la pureza del cuerpo y mejorar el cuerpo. Son tres, cuatro cosas. Esto es en el compendio de entrenamientos. Entonces, guardar el cuerpo es un poco todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, a veces nuestro cuerpo lo vemos como es sucio, fuente de apego, por culpa del cuerpo nos enfadamos, etcétera, etcétera. El cuerpo nos hace enfermar, envejecer. Entonces, pero el cuerpo es algo muy valioso para poder desarrollar compasión, bodhicitta, para hacer prácticas que nos llevan muy rápidamente a la iluminación. Entonces, es guardar el cuerpo. Luego está dar el cuerpo. Dar el cuerpo, ya hemos visto, ¿no? ¿Qué significa? Cuando tengo compasión, cuando realmente tengo compasión, auténtica compasión, sin ningún tipo de apego al cuerpo, ya no tengo ningún apego al cuerpo, ya no me identifico con el cuerpo, lo doy para ayudar a los demás y además no tengo ningún arrepentimiento cuando lo doy. Entonces, ese es el momento de dar el cuerpo. Luego, la pureza del cuerpo significa que no permitimos que el cuerpo se contamine con ofensas, es decir, rompiendo los preceptos o los votos. No cometemos transgresiones. Eso es la pureza del cuerpo. Y luego, mejorar el cuerpo se refiere a que nosotros tenemos este cuerpo que tiene estas 18 cualidades, 10 libertades y 8 dones, 10 libertades y 8 dones, es el cuerpo humano. Pero este cuerpo va mejorándose, se va depurando, se va hasta llegar al cuerpo de un Buda. El cuerpo de Buda tiene muchísimas cualidades y tiene muchísimo poder, ¿no? Entonces, el mejorar el cuerpo es esa aspiración a que este cuerpo sea cada vez más poderoso, hasta el cuerpo de un Buda. Luego tenemos, este es el cuerpo, luego tenemos los recursos. ¿Qué significa guardar los recursos? Cuatro cosas: guardar, dar, mantener puros y mejorar los recursos. Entonces, guardar los recursos, lo que tenemos, nuestras propiedades, las guardamos hasta que sea el momento apropiado. Luego les damos. Cuando es el momento, tenemos suficiente compasión, sin arrepentimiento, entonces cuando lo damos a los demás. Y las mantenemos puras. ¿Qué significa mantener puros los recursos? Que no obtenemos nuestras propiedades por medios dañinos o, por ejemplo, chantaje, robo, hipocresía, insinuación, seducción. Y luego mejorar los recursos significa que nosotros ahora practicamos la generosidad para en el futuro tener todavía más propiedades y poder ayudar más a los demás. Y luego tenemos lo tercero, son las virtudes, que también hay las cuatro cosas: guardar, dar, pureza y mejorar. Entonces guardamos las virtudes, en general las guardamos, las que no se pierdan. Recordar que el enfado las destruye. ¿Sí? Ah, no, recordar, no, eso viene luego. Dar las virtudes significa que en meditación hay una práctica continuamente, damos las virtudes a los demás, por ejemplo, la meditación, el dar y tomar. La pureza de las virtudes significa cuando practicamos meditación, cuando hacemos algo positivo, tenemos cuidado a que sea pura la motivación, la acción y la completación, la dedicación, la que la motivación sea adecuada. Y luego, la mejora de las virtudes tiene que ver con el regocijo, nos regocijamos de tener, acumular virtudes. Bueno, y tenemos estrofa 107, nos quedan tres. 107, pondré en práctica todo lo que no está prohibido, todo lo que no esté prohibido en ellos, y aplicaré plenamente los entrenamientos que se ven allí con el fin de salvaguardar mi mente mundana. Es que tengo esta mente, ¿no? Que mundana. Así que es peligroso, entonces tengo que vigilar, saber siempre lo que hay que practicar, lo que hay que abandonar, lo que los maestros han dicho. Y lo que tengo que tener cuidado, ¿no? Y lo que tengo que recordar con la atención plena, tener presente los entrenamientos. Pero aquí hay otra parte, cuando dice salvaguardar mi mente mundana, aquí hay una parte también que significa que hay que interpretar, y es que también tengo que practicar para cuidar la mente de los demás. ¿Para qué? Es decir, para que los demás no se decepcionen conmigo y no se decepcionen con la práctica del Bodhisattva, con la práctica del Dharma. Es decir, yo intento, quiero que la gente no pierda la fe en la compasión o en el Dharma o en la meditación. Es como que yo puedo, no sé, hacer meditación. Pero luego la gente que ve que me enfado, que soy como todo el mundo, que critico, hablo mal de los demás. Entonces dice, ¿para qué meditas? No. Yo no, ¿para qué voy a hacer meditación? Mira, la meditación no sirve para nada. Mira esta persona cómo es, ¿no? Lo mismo, ¿no? Yo practico compasión, yo puedo intentar ser un bodhisattva, ¿no? Pero mi forma de estar en el mundo hace que la gente dice, esto es absurdo, esto es inútil, ¿no? Entonces hay como una. En las demás que me ven, se genera como una crítica y una como una decepción y como un rechazo a las enseñanzas de compasión, ¿no? La típica persona que dice, nada, eso de la compasión es un buenismo, ¿no? Vas de bueno, pero en realidad todo el mundo es egoísta, ¿no? Entonces, aquí tenemos cuidado de proteger la mente de los demás. Pero la idea, antes la motivación era distinta. Antes en las estrofas anteriores, aquí la motivación es salvaguardar la mente. Entonces, si esa persona, cuando me ve actuar de una manera, pierde la fe en la compasión o genera como una especie de rechazo al camino de llegar a ser un Buda, de la compasión, esa persona va a crear mucha energía negativa, mucho sufrimiento en su mente. ¿Sí? Ese rechazo a la compasión va a crear un karma negativo en el futuro. Va a experimentar mucho sufrimiento. Y eso sí, por mi culpa, por no haber actuado bien. Entonces, tengo que tener cuidado a la hora de relacionarme con los demás para que no pierdan fe, que en mi comportamiento no les haga perder la fe o critiquen esta enseñanza. ¿Sí? Es que hay algo ahí de cuidar a los demás, proteger a los demás. Yo no quiero que los demás generen acciones negativas por mi culpa, por mi comportamiento. Entonces dice lo siguiente, dice, la característica definitoria de proteger con vigilancia es, en resumen, examinar una y otra vez el estado de mi cuerpo y mente. Bueno, pues esta estrofa es la definición de vigilancia. Nosotros empezamos hablando de vigilancia. Y aquí Shantideva, ¿qué es la vigilancia? Examinar una y otra vez el estado de mi mente. Entonces nosotros tenemos toda esta práctica de la moralidad. Pero luego vigilamos cómo está mi mente. ¿Estoy siguiendo la práctica o no? No. Yo continuamente estoy vigilando cómo está mi cuerpo. Si de repente, pues no sé, acabo de tirar un papel al suelo, ¿no? Y todo el mundo me ve, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Vigilando, ¿no?, mi comportamiento, cómo hablo y demás, cómo. Si tengo una actitud respetuosa, ¿no? O mi mente, ¿cómo está? Si salen pensamientos negativos. Esa es la vigilancia. Y luego dice la última estrofa, con mi cuerpo pondré todo esto en práctica. ¿Qué se puede lograr con solo decirlo con palabras? Después de todo, ¿se ayudará a un enfermo con solo recitar el tratamiento médico? ¿no? Entonces tú vas al médico, te da un tratamiento y tú lo lees todos los días. ¿Te va a curar la enfermedad? No, que te sepas el tratamiento de memoria o que tú lo leas, entonces, para curarte. Entonces está en ese ejemplo Santiago pone, ¿no? Dice, a ver, bien, hemos estudiado esto, ya sabes lo que es, pero si no lo pones en práctica, no te vas a curar. Aunque te lo sepas, aunque sepas explicárselo a los demás, no te vas a curar, ¿no? Entonces, aunque tengas un montón de conocimientos y seas un erudito, no te vas a curar, ¿no? Tienes que tomar el tratamiento, tomar la prescripción del médico. Entonces, cierra el capítulo, ¿no? Diciendo, a ver, realmente esto es para practicarlo con atención plena, con vigilancia. Si tengo presente el entrenamiento y vigilo cuando mi mente se desvía. Si no, no voy a ningún sitio. Es que está recordando, ¿no? Sobre todo es un texto muy largo, entonces nosotros caemos un poco en aprender, estudiar, ahora estudio esto, estudio lo otro, y voy aprendiendo, no sé, lo que dice el budismo, y es muy interesante, y voy escuchando enseñanzas, escuchando maestros, bla, bla, bla, y nunca me tomo la medicina, nunca la pongo en práctica. Entonces, como que Santiago nos está recordando, ¿no? Hay que ponerlo en práctica. Si no, estamos enfermos. Si no, nos vamos a curar. Bueno, pues con esto acabamos y ya el próximo día viene un capítulo muy importante, que es como quizás el capítulo de la fortaleza, la paciencia, quizás el capítulo más útil en nuestra vida cotidiana, más práctico. Es que muy importante. Vamos a acabar con estábamos con la dedicación. Así que estamos donde. Entonces, recordamos solo escuchar las enseñanzas con esta motivación bodhicitta que hemos tenido. Hemos acumulado muchísimos méritos, muchísima energía positiva, lo cual significa experiencias de mucha felicidad en el futuro. Entonces, digamos, que es el fruto de estos méritos. Lo canalizamos. Que no vaya a cualquier sitio, sino dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y del conocimiento, y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los tathagatas y bodhisattvas en los tres tiempos. Que ahora ofrecemos el mandala, es que toda la riqueza, todo el universo, ofrecemos a los maestros. Sin los maestros no hay manera de saber cuál es el camino. Esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes del sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa bodhicitta suprema que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no crezca, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión de la vacuidad que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decrezca, sino que aumente cada vez más. Debido al mérito acumulado en los tres tiempos por los demás seres y por mí mismo, que aquellos seres que meramente me vean, me oigan, me recuerden, me toquen o me hablen, sean liberados en ese mismo instante de todos sus sufrimientos y permanezcan en la felicidad para siempre. Debido a todas estas raíces de virtud, con la dedicación alabada como la mejor, por los victoriosos de los tres tiempos, dedico todas estas raíces de virtud para que pueda realizar buenas obras.